¿Qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Enfermo mental. Centro comercial, abrimos nuestras puertas. Las primeras marcas con la mejor oferta. No hubo asteroides ni bomba nuclear, pero solo queda vida en el centro comercial. Lógicas de rebaño, yo todo el año llevo look del presidiario. Veo el mayor engaño y venta de transparencia. Soy objetor de conciencia, están vendiendo carencias. Hablando de publicidad, es un producto que te da la felicidad. Marcas de calidad, Maripaz, Springfield, Fubu, DC, Subrit, Cool, Bragueta, Recuco, Chemoso. Centro comercial, abrimos nuestras puertas. Las primeras marcas con la mejor oferta. No hubo tsunami ni ataque de napal, pero solo queda vida en el centro comercial. Porque la gente no era como yo. Tengo amigos en el blanco como un poco yo. Carreras de ratas, por ropa barata. Mata lo que siempre quisiste, pero estás si lo atrapas. No es un simulacro. Zombies de Call of Duty blancos. Los quiero más blancos. Corre a ningún lado en un gimnasio con mallas de calón y un cronómetro Casio. Centro comercial, abrimos nuestras puertas. Las primeras marcas con la mejor oferta. No hubo terremoto ni ataques de ansiedad, pero solo queda vida en el centro comercial. Implante facial, el Steam, la ropa dorada de Fashion Victim, Picnic de Palestina y BMW Compa, que la experiencia interactiva de las compras. Ser o no ser, pues no sé. Eres lo que posees, pues eres pose. Sos sesgan del ánimo de compra por impulso, tal como Bush propuso en su discurso. Centro comercial, abrimos nuestras puertas. Las primeras marcas con la mejor oferta. No hubo terroristas ni crisis global, pero solo queda vida en el centro comercial. Todo es mini Taiwán, explotándose nunca la vanguardia y da igual. Es como se aprovecha un mercado libre que roba al pobre y vende lo más caro posible. Grandes superficies, desde el momento que te inicies, desde a la compensociedad, el más moderno ritual ya desde la religión del centro comercial. Centro comercial, la oferta y la demanda. Centro comercial, cuando los muertos andan. No hubo Illuminati ni bollería industrial, pero solo queda vida en el centro comercial.